muy lindo, además cambia el funcionamiento de la guardia, no solamente lo estético es lindo, sino que va a ser mucho mejor para todos. Sobre todo más amplia también, ¿no? Para que pueda haber más atenciones. Más amplia, con más tecnología, con una cama más en la parte de internación, que eso es importante, con un sistema nuevo de triage para cambiar la metodología, no es por orden de llegada, sino por orden de prioridad de problemas, y bueno, son todas cosas que dinámicamente van a mejorar la atención y la calidad. Gracias, te dejamos que ya empiece el acto y después estuvimos llamando a Matías Kringer, bueno, hablando un poquitito, ya lo vino a buscar el intendente. Está el intendente Gastón Morando, el presidente del Sistema Integrado de Salud, al lado estará del intendente. Estará Fernando Fernández también, claro. Están todos los médicos administrativos del hospital en la primera plana. Está Mario Cibalieri, está también bien adelante junto con Juan Pablo Frolic. Uh-huh. Y después hay muchas gente adulta que seguramente tuvo que ver con también, y dice, no solamente está atiende en el hospital, sino también son de... debe estar colaborando, ¿no? Bien. Bueno, y después, se ve como la gente del ejército también está presente. Uh-huh. Está Gonzalo Santamarina, que lo saludamos recién. La gente del ejército, de la base, también están presentes en dicha inauguración de la guardia. Bien. Bueno, este sistema de triage del cual habla Matías Tringler tiene que ver con que la gente muchas veces llega y se reniega porque está hace mucho tiempo y antes atienden a otro. Bueno, el triage tiene que ver con la urgencia que tiene cada caso, ¿no? Si vos vas y te duele la panza hace 3 días, no va a ser lo mismo que una persona entra y se saca un dedo de la mano en el trabajo. Entonces, a esto se refiere y está bueno que la gente lo sepa y lo entienda para que no haya después lío, ¿no? A la hora de esperar ahí en la guardia. Así es. Uh-huh. Paredes amarillas se ven por dentro. Bueno, muy buenos días. Ahí está pensando el acto. Y si quieren, cuando hable el intendente o Gastón Morando, vuelvo a comunicarme para escuchar la palabra de ellos. Dale.